Ripirín el ronco. El maldito pesa en los controles. Billy Way fumando un blon en modo Japón. Macho y el rey. Póntala. Cuando te carga la gatilla, la prende, te atreves, te perreando la rompela. Ponete atrevida, saca la punta, que el fuego se sienta, mami. Póntala. Cuando te carga la gatilla, la prende, te atreves, te perreando la rompela. Ponete atrevida, saca la punta, que el fuego se sienta, mami. Lleva en su zapa una 40 lucas. Usa gafas de Dolce, es una maleducada. Usa corte carré, ya no prende la estuca. Ahora hasta que explota como una bazooka. Pero tiene una falla, es una atrevida. Porque anda con los giles, dice que bandida. Dice que anda con los que andan en la grande liga. Y tiene la cubana toda detenida. Yo sé lo que quieres hacer. No te picaron, no veo que te pones. Lo sé, estás caliente. Así que ponte bruta y demente. Mami, ponte ruta. Si yo sé que a vos te gusta. Cuando en la cama yo te mando fruta, no discutas. Tenemos lo que te gusta, Muestra tu mala conducta. Baila lo azaroso, que esta gata que llegó el mamboso. Báilame pegadita que te rozo, no me ponga morboso. Si tenés novio no soy celoso, la pistola la tengo en el bolso. Ella es atrevida, muñeca, gatita, coqueta. La rubia, la morocha, la rocha, la cheta. La jarra, los vagos, el humo, la metra. Ando deportivo por la checa. La mina no quiere fernet, quiere champán y anda al rulay. Hoy vive en Puerto Madero, pero nació en González Catán. La mala vida le enseñó, se rescató y ahora va tranqui piola en su maquinón, pa' su mansión. Chileando va, chileando va, chileando. Chileando va, chileando. Chileando va, chileando. Chileando va, chileando. Si no te gusta mi música, pa' rescatate. Somos la tendencia en frecuencia, cuenta date. Vos fijate, esto es rescate. Si no te gusta mi música, pa' rescatate. Somos la tendencia en frecuencia, cuenta date. Vos fijate, esto es rescate. Siempre andamos disparando alto flow. Alta gata, alto show, barrio under, ¿qué pasó? Si no te sale guacho, dale, cópialo. Del gordo chorealo, mi vino consúmelo. Oh. Móntala. Cuando te carga la gatilla, la prende, te atreves, te perreando la rompela. Ponete atrevida, saca la punta, que el fuego se sienta, mami. Móntala. Cuando te carga la gatilla, la prende, te atreves, te perreando la rompela. Ponete atrevida, saca la punta, que el fuego se sienta, mami. Esto es una colaboración especial entre Coronados Recoli, Sayago Music, Rey Pirín el Ronco, Macho y el Rey.